Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Tiempo aquí no nos vamos a quedar. Entonces, ante todo, un saludo de Mirta Garavalle y Nora Cortiña, que hoy no nos pudieron acompañar, pero se están preparando para las próximas rondas. No queremos, y si hay compañeros que quisieran hablar, pero lamentablemente lo vamos a dejar para la próxima ronda, precisamente por el frío que tiene. Lo que sí no podemos dejar de hacer es darle la palabra a los compañeros jujeños y pedirles, por favor, si pueden sintetizar lo que está pasando y lo que es el tercer malón que viene a Buenos Aires, el primero de agosto. Hola, hola. Buenas tardes. Yo vengo en la presentación de la vigilia. Voy a ser simple. Están llegando los hermanos y necesitamos ayuda. Toda la colaboración, vayan a la vigilia, hablan conmigo personalmente. Yo lo voy a dejar con el referente del malón que viene directamente y él vino a decirme lo que necesitan los hermanos. ¿Sí? Ayuda y cariño y un abrazo de toda la gente. Ya ayudándonos, se les puedo asegurar que van a estar desbordados de todo lo que está pasando ya. Buenas tardes, mi nombre es Walter, pertenezco al tercer malón. Tenemos 35 días sobre la ruta y bueno, pedirles que sepan que estamos luchando por el agua, más que principalmente, y bueno, quizás acá no llega la noticia, pero el pueblo jujeño se paró y está viniendo a pedir auxilio acá a Buenos Aires, a la Casa Rosada, donde sea. Y bueno, necesitamos ayuda, más que todo, ¿no? Por todos los hermanos jujeños, y si esto no cae ahora, yo creo que va a venir para la Argentina. Así que, por favor, ayuda, y bueno, ya nunca tuve posibilidad de hablar así, pero bueno, gracias y ayuda. Ayuda, acompañamiento y movilización, que es lo que necesitamos para que la reforma caiga. Bueno, le vamos a dar la palabra a la compañera de FEDEFAM. Ya saben. Sí, buenas tardes. Un abrazo muy grande a usted y a todos ustedes, ahorita sí. Estamos en un congreso de FEDEFAM, Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Acá estamos de Bolivia, Colombia, México, Brasil, Chile y bueno, espero Paraguay, obviamente Argentina. Formamos parte, o FEDEFAM forma parte, también las madres, las abuelas, los hijos de Plaza de Mayo, y fuimos parte de los fundadores. Esta es una tarea que es de todos. No es que estemos con ustedes, sino que todos estamos con todos, hasta que aparezcan todos nuestros compañeros. Un abrazo muy fuerte y respetuoso a todos ustedes. Gracias. Gracias, compañera. La compañera, gracias a la campaña de Juliana Sanz, dos cositas nos quería decir. Se acerca el día que no sabemos cuál va a ser sorpresivo, donde se salga la última sentencia con respecto a la extradición. En estos próximos tiempos vamos a estar proyectando películas sobre este tema. Ya tenemos permiso de algunos cineastas y bueno, eso se lo vamos a comunicar. La idea es hacer mucha promoción del tema para que el día en que sorpresivamente salga la última sentencia y que posiblemente sea negativa, se pueda movilizar a mucha gente en todas las ciudades del mundo como para manifestarse a favor de Julian. Esto nada más, gracias. Bueno, ahí está acompañando como siempre. Bueno, otra cosa, justicia por Milagros González. Milagro González fue secuestrada a los 14 años. El juicio a los secuestradores y proxenetas es el 2 de agosto a las 9:30, 8:50, La Plata. Esto se realiza después de 10 años y de la lucha incaudicable de su familia y los compañeros que acompañaron para que los proxenetas y los secuestradores vayan presos. Bueno, ahora le damos la palabra a Adriana, que va a decir los recordatorios que nos envía siempre Mirta Baravalle. Cuando termine de Bueno, como todos los jueves, vamos a leer. Si hacemos un poquito de silencio, por favor. Perdón, compañeras, hacemos un poquito de silencio. Vamos a leer los recordatorios que nos manda siempre Mirta Baravalle. Gracias. 29 de abril de 1977, a 30 años de su desaparición, 29 de abril de 2007. Félix Jorge Pérez, Quique Ocacho, mamá, Gina, Mariana, nietos, familiares, compañeros y amigos. Por eso, porque en una comarca equivocada y gris, donde nadie era capaz de regalar 10 minutos o 10 pesos, estos hombres y mujeres inmortales y sobrios fueron capaces de donar sus vidas. Enrique Atilio Maratea, Quito. Susana Soledad. Por eso su derrota se liga con la tierra y germina y renace en banderas y sueños que flamean en promesas alegremente cumplidas, en árboles y furias y guitarras y abrazos, y sobre todo en criaturas que heredan los ojos de Victoria, Mario Benedetti. El recuerdo de sus íntegras, breves y generosas vidas nos acompaña y están a nuestro lado en cada reclamo de justicia. 30.000 compañeros desaparecidos presentes, memoria por verdad y justicia, cualquier información para ambos compañeros. derechoshumanos@lamatanza.gov.ar. Félix Jorge Pérez, presente. Enrique Atilio Maratea, presente. Leticia Noemí Di Paolo. José Ricardo San Martín, desaparecidos el 16 de febrero de 1977. Solidaridad, participación y compromiso son valores que 25 años después nos permiten sostener la esperanza en un futuro mejor. Están en nuestros corazones. su hija Laura, Olga, Rubén, Teté y demás familiares. Leticia, Noemí y Paolo y José Ricardo San Martín, presentes, ahora y siempre. Bueno, ahora voy a leer algo que escribió Elia, que para no hablar con este frío. Espero leerlo bien, Elia. Me pregunto, ¿dónde están las promesas de justicia? El Estado debe ser el primero en cumplir con la justicia que todos nos merecemos. Nadie es dueño de los derechos humanos, sino que somos servidores de ellos. Me duele y mucho sentir que se saca provecho de ellos. Los derechos humanos son muchos, sobre todo poder expresar lo que uno siente sin ser reprimido o dejar cesante en su trabajo. Eso para mí es libertad y democracia verdadera. Lo demás es todo ficticio. Se imponen jueces acorde a su pensar, y si no, son alejados. Creo que deben ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. No quiero doble discurso. Hay un dicho, la patria, que la patria los demande. Yo digo, mi frase, que las nuevas generaciones lo juzguen por lo que no hicieron en más de 40 años. Reclamar una democracia verdadera por nuestros 30.000 desaparecidos presentes y que se abran los archivos. Bueno, compañeros, con esto damos por finalizada la ronda de hoy y como siempre decimos... 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Y disculpen los compañeros que quizás querían hablar hoy, lo dejamos para la próxima porque preservamos a las madres para que estén bien y nos sigan acompañando. 5.000 detenidos desaparecidos en toda nuestra América Latina. ¡Presentes! Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Rayán. Logrado algunas cosas, pues nosotros tenemos también algo de... como que algún día vamos a lograr que se cumpla eso, pero bueno, eso será. Mi nombre es Sofía Hernández, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy para ser feliz. Igor Grabois, soy de Brasil, de Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro. Soy hijo, neto y sobrino de desaparecidos políticos de Brasil. En Brasil tenemos una lucha por la memoria, verdad y justicia, desde los tiempos finales de la dictadura. Hubo algunos avances, el Estado brasileño fue condenado en Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de la Costa Rica, y no hubo hasta hoy el cumplimiento de la totalidad de las determinaciones de la sentencia. El gobierno de Bolsonaro, en los últimos 4 años, ¿no? Hizo retroceder todos los ganos que la lucha por memoria, justicia y verdad en Brasil fueron realizados.

estamos esperando que se haga justicia también, que se haga una reparación a las víctimas del conflicto armado. Pero además de eso, soy miembro con Madre Sofía, ella es la presidenta del Comité de Familiares de CODEFAM, Marianela García Díaz. También yo formo parte de la concertación Monseñor Romero en el caso jurídico. Y hay muchas organizaciones de madres, como AFAC, Comadres, también está Gerber Anaya, que son los familiares del procurador que mataron en el 86. No han venido todos ellos porque, pues, a veces por lo económico no pueden venir. Solo venimos dos representando a todas las organizaciones de derechos humanos, y estamos aquí apoyando a toda la organización de FEDEFAM, que pues está aglutinando a todos los comités de familiares de víctimas a nivel latinoamericano. Y pues en manera especial las abuelas de Plaza de Mayo, unas personas, unas madres que nos enseñan mucho y que nos hacen a nosotros seguir con la memoria histórica, no parar, porque ellas con su edad nos dan mucho, mucho ánimo a nosotros que estamos un poco más joven, pero más que todo a las nuevas generaciones. Así es que un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mire, yo vengo trabajando desde los años 75, ¿verdad? Primero era catequista, después me hice revolucionaria porque vi que no había otro camino, ¿verdad?, que agarrar, pues, unirse con las demás organizaciones. Y bueno, y en esa época del 80 desaparecieron mis dos hermanos, ¿verdad?, Juan Francisco con Mauricio. Uno tenía 41 años y el otro tenía 29. Y también desaparecieron a un niño de mi hermana que tenía 16 años. Y también desaparecieron otro en esta época, que tiene 5 años de fallecido, de desaparecido, ¿verdad? Entonces la lucha es enorme, porque la verdad que no tenemos, ¿verdad?, un gobierno que acepte, ¿verdad?, las injusticias que hicieron, los masacres, los asesinatos, los desaparecidos. Nunca aceptan eso y nunca nos han querido entender, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho una ley de justicia transicional, ¿verdad?, que le llamamos la ley de reparación, ¿verdad?, de justicia transicional, que dice justicia, ¿verdad?, y reparación y medidas de no repetición. Porque queremos que los niños y las niñas de nuestras generaciones no sufran lo que nosotros sufrimos. Porque una guerra de esas es cruel, es dura, inhumana, donde hay torturados, hay presos políticos. Yo fui presa política y fui torturada en la cárcel de la Policía Nacional. Y pasé 22 meses en la cárcel. Y no dejo de luchar, pues, porque yo sé que la lucha es buena. La lucha, tal vez no en un año, dos años conseguimos algo que verdaderamente digan, pues, vamos a entregar los archivos de la Fuerza Armada, que es ahí donde están todos los nombres de los desaparecidos, todos los nombres de los que hicieron los asesinatos, ¿verdad? Porque en realidad ni los desaparecidos ni los torturados no prescribe. Eso se puede seguir luchando la ahorita y la segunda generación, la tercera generación, porque no prescriben. Eso pueden seguirse luchando hasta lograr el objetivo, hasta lograr que haya justicia, que haya verdad, que nos digan a dónde los llevaron, qué hicieron con ellos, ¿verdad? Porque es injusto que nos digan que no saben nada, y sabiendo nosotros bien, porque vimos cuando se los llevaron y quiénes se los llevaron. Y por esa razón nosotros también nos unimos con las madres de la Plaza de Mayo. Yo tenía años de querer venir a conocer y se me concedió venir hoy, ¿verdad?, este momento, a conocer y saber cómo trabajan ellas y la solidaridad de ellas con nosotros, porque estamos viviendo ahorita un gobierno que no nos entiende, un gobierno que está haciendo crueldades porque está capturando a gente inocente que no son maras, pero que los está asesinando también, porque hay hasta en estos 4 meses han sido 150 asesinados porque hay fosas clandestinas, ¿verdad? Y entonces nosotros queremos que todos los países pues se solidaricen con nosotros, porque mucha gente dice que el gobierno que tenemos es muy bueno, pero no, ¿verdad? Tiene una pantalla grande donde la gente dice, ay, que nosotros queremos tener un Bukele, pero no es así, ¿verdad? Porque los jóvenes están sufriendo, los jóvenes están emigrando para Estados Unidos y allá son asesinados, son capturados. Y entonces no hay una respuesta que diga a la juventud, a las madres de los desaparecidos que algún día se va a calmar esto, ¿no? Y entonces por eso nosotros, vea, luchamos y seguiremos luchando. Yo tengo 45 años de venir luchando por mis hermanos desaparecidos, por mi hija también que está desaparecida, por mi esposo, ¿verdad? Y por 4 hijos de mi hermana. Mi hermana se murió hace 5 años y lloraba porque no había podido conseguir que le dijeran a dónde estaba siquiera uno, ¿verdad? Se murió con ese dolor, murió de cáncer y ese dolor. Entonces, y así se nos están muriendo muchas madres. Yo soy presidenta del Comité de Madres asesinados y desaparecidos, CODEFAN, ¿verdad? Y ahí tenemos a 70 madres que buscan a sus hijos, ¿verdad? Y nunca han querido dar respuesta. Pero seguimos en la lucha y seguimos abarcando, seguimos oyendo a las madres de la Plaza de Mayo que tienen. Cuando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.